Nós gostaríamos, talvez, de ouvir sua opinião a respeito da questão da natureza dessa pré-aprovação, porque parece que ela já até inibe a aprovação em si mesma. E mesmo quando da aprovação, se não houver aceitação, isso implica que terá que haver um desequilíbrio na vida da pessoa, ou ela poderá se preparar, talvez na mesma vida, para uma segunda tentativa de provação, etc. La preprobación es un proceso en el cual el individuo que está siendo observado no lo sabe. Si nosotros sabemos, como le dice el Mahatma Kutumi Asinet, porque él dice, es repugnante, un inglés no puede aceptar estar siendo observado sin que se le avise, no es de caballeros. Entonces el maestro le escribe y le dice, si, cuando un ser humano sabe que está siendo observado, se porta bien. ¿Eh? El asunto es que no sepa, porque entonces nos portamos como de costumbre. ¿Eh? Cuando sabemos que nadie olla para nosotros, nos portamos de cualquier manera. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos que nos están mirando? Tratamos de que nuestras formas sociales, nuestras palabras sean medidas de manera de causar la mejor impresión a los otros. Por eso los grandes pillos internacionales, esos grandes sinvergüenzas internacionales, tienen muy buenas maneras, tienen un comportamiento, ellos están advertidos y tratan de causar muy buena impresión por dónde van y engañan a los demás. Porque los demás dicen es un caballero, es una persona formal, una persona seria. Así es que la aprobación en general es ignorada por el que está siendo probado. De modo que cuando a él se le presentan las pruebas, no sepa de que están siendo, de que está siendo observado. Cuando se pide probación concreta a un maestro de sabiduría, uno interviene y entonces sí se le advierte que va a ser probado, pero no se le advierte cómo va a ser probado, no se le facilita nada. ¿Y toma cuánto tiempo? Yo no sé si debo decirlo, ¿no? Un máximo de 7 años, va, voy a decirlo. Un máximo de 7 años. Pero en la preprobación, el individuo que es observado y probado, y él no sabe que es probado, él no tiene compromiso con el maestro porque no se presentó al maestro a decir quiero probación. Ese individuo, aunque no haya pasado bien esa observación, puede prepararse en su vida y tener la oportunidad de tener una probación concreta. Pero el que es probado y fracasa, difícilmente en la misma encarnación se encuentra en condiciones de volver a tener probación. ¿Por qué? Porque el fracaso deja muy amargado, o los fracasos no nos dejan amargados. Vamos a dar un examen en la universidad, nos truenan, ficamos desaprobados y volvemos por muchos días revoltados, tristes, deprimidos. Los fracasos a una persona consciente le hacen daño psicológicamente, causan muchos daños. Así es que ese individuo que no pidió probación no queda desengañado ni perturbado, pero el que sabe que está siendo probado y el maestro no aparece, no manda su Mayavi Rupa, no aparece para decirle, has sido aprobado, ese individuo pasa el tiempo, ve que no ocurre nada y se da cuenta de que fracasó. A veces, al año, a los 6 meses, al año, al año y medio, ya se sabe que está fracasado. Ustedes tienen en las cartas de los maestros el caso de Emohor Adalí, tienen el caso de Fern, tienen el caso de Laura Holloway. Ahí están detallados cómo ellos llegan a... Mohini tuvo un fracaso a medias, no del todo. Pero los otros son fracasos marcados. Ellos se llegan a Madame Blavatsky y le dicen, quiero aprobación del maestro. Y empieza el proceso. Y no, conocemos el proceso porque el maestro se lo cuenta a Sinet. El maestro le cuenta muchas cosas a Sinet hasta que se da cuenta que Sinet fala demasiado y corta la información. A partir de determinada carta ya no hay más información. El maestro le dice, vamos a dejarnos de chismes de familia. Palabra chismes, ustedes comprenden. Fofoca de familia. Se corta la información. Pero mientras tanto, en las cartas, nos enteramos de cómo esas personas que están siendo probadas pierden el equilibrio y se destruyen a ellas mismas. Quizás más de uno de nosotros que estamos sentados acá estamos sufriendo una probación. Por eso en la vida esotérica, en la vida espiritual, se nos pide estar alertas y vigilantes. Y estar alertas y vigilantes no significa mirar ahí a ver si por el puente entra alguien al mandala. Significa alerta y vigilante estar con el ojo abierto para mirar todas nuestras reacciones, para mirar nuestras motivaciones. Toda la vida psicológica tiene que ser observada para nosotros. El individuo se convierte en su propio psicólogo en la vida espiritual. Bueno, eso respecto a la preprobación. No sé si hay otra pregunta. ¿Se puede esclarecer un pequeño detalle? ¿Esa preprobación no fue solicitada por la persona? No fue solicitada. ¿Y lo que la produce? El acercamiento de esos personajes al mundo de los maestros. Siempre, la vida está llena de probaciones. Somos puestos a prueba. Decimos, vamos a empezar estudios de piano, entonces surgen dificultades y se prueba si nuestra vocación es verdadera. Entonces, si nuestra aprobación es verdadera, esas dificultades las saco de delante y estudio. Y si no es verdadera o es fraca la vocación, entonces cuando sale la primera dificultad decimos es muy difícil, me ha sido imposible, yo quería pero las circunstancias no fueron. Pero las circunstancias son una prueba. La vida está llena de pruebas. Cada vez que uno se acerca y quiere vencer la ley de tamas, la ley de inercia y pasar a otro lado, hay pruebas. La materia, Prakriti, se encarga de probarnos en todos los órdenes de la vida. En el discipulado, en la vida espiritual, nos prueban, pero de una manera más concreta. Sí. É interessante, vocês estão falando de pré-provação, provação. Mira, esse cable... Discipulado. E acontece o seguinte, e também... Às vezes, nessa caminhada espiritual, nessa caminhada, e nós diríamos, como o Plotino disse, do solitário em direção ao uno, às vezes acontece uma situação assim. Não se trata mais de um ego desalmado, de um ego muito primitivo, mas de pessoas, que acho que podemos nos considerar assim, pessoas que já têm não apenas uma moralidade, mas têm uma espiritualidade. E, para mim, por exemplo, veio um pensamento, como é que, nesse processo que começa no absoluto, que é o não ser, que é o ser e o não ser, que se depois... acontece a emanação dos três logos, tudo isto para que resulta no surgimento de uma entidade humana, do ser humano, este ser humano, às vezes, quando está já passada a fase, as primeiras, as fases mais primitivas, está numa fase civilizada ou um pouquinho mais, é, este ser, ele pode ficar com perguntas, como essa que eu vou fazer. Como é que o ser, que é resultado desse processo tão maravilhoso, tão profundo, tão metafísico, ele questiona ou ele não entende como é que o ser pode cada vez mais se tornar um ser mais expandido e como é que ele pode caminhar nessa, prosseguir nessa caminhada em direção ao, digamos, ao ser e ao não ser. Fica uma, ou dizendo de uma maneira mais simples e de uma maneira bem, bem mais popular, é como se o ser humano, ele perde um pouco de combustível, ele perde um pouco daquela firmeza de prosseguir, não por falta, não por desalento, mas às vezes por uma interrogação como essa. Ele quer compreender o infinito, mas ele não pode compreender. Então, fazendo uma correlação com o que há dois dias atrás, se não me engano, a referência ao pensamento de Platão, do belo, do bom e do verdadeiro, é que eu fiz a referência, um comentário que, às vezes, é mais fácil trabalhar com o belo e o bom, e o verdadeiro, para fechar a pergunta do outro dia, ele é mais difícil prosseguir na caminhada em busca da verdade. Mas eu tenho para mim, em resultado de contínuas cogitações, as suas palestras que você fez neste seminário, de que o alento que o ser deve ter é aquele em que ele confia na sua própria divindade, sabendo ou intuindo que ele será capaz de resolver gradativamente todos os enigmas da sua condição humana. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso. Penso dizer que você redondeou bem seu comentário. Não vejo que haja necessidade de aumentar sobre o particular. Quizá lo único que podría decirse, porque Alciri y yo en estos días hemos conversado entre reunión y reunión, vamos para comer y tenemos conversas, ¿no? Sobre Platón, sobre el bien, lo bueno, lo... ¿Cómo es el...? Lo bueno... O verdadero y o belo. Claro. Sí, y... Alcir me planteaba si lo verdadero no podía quedar para el final y trabajar o comenzar a trabajar con lo bello y lo bueno. Pero en ocultismo, en el sendero, no hay bello y bueno si no hay verdadero. ¿Eh? Para hacer el bien hay que tener sabiduría. Y para agir con belleza y hacer belleza hay que tener sabiduría. El mundo está lleno de gente que sin sabiduría hace cosas, pero el mundo no va bien, no marcha muy bien. Se precisa la sabiduría oculta, ¿no? Para que las cosas se pongan en su lugar y marchen bien. Esto es lo único que podría decir. Eu sou muito familiarizada. Estou? Muito familiarizada com a voz do silêncio. Na voz do silêncio, é dito que existem três salas. Existem três salas. Recintos. Que conduzem ao fim dos trabalhos. A primeira sala é a sala da ignorância ou sala das tristezas. A segunda da instrução e a terceira da sabedoria. Quando se fala da sala da instrução, se fala que lá o peregrino encontra as flores da vida, mas debaixo de cada flor há uma serpente enrolada. E é dito lá na frente que você fuja da sala da instrução quando você tiver aprendido a sua própria ajnana. Quando você hubiese aprendido sua própria... Ajnana, sua própria... Ah, ignorância. Quando você tiver constatado a sua ignorância, que você fuja da sala da instrução, porque ela é perigosa em sua pérfida beleza. Que o enganador, o grande Mara, te atrapa de novo. Quando é brilhante. Isso, aqui. Na sala da instrução. Então, por causa da voz do silêncio, eu sempre tive a impressão de que a provação é uma coisa contínua. É uma coisa que você tem que aprender a fugir dela. E não sei até que ponto isso tem relação... Que é que é fugir, veja. É dito textualmente na voz do silêncio que de você fuja. Instrução ou de la aprovação? Da aprovação. A sala da instrução é onde você tem a aprovação. Também. Também. De qualquer forma, eu fiquei com a impressão de que, tendo aprendido as lições, você deve fugir da sala da aprovação e procurar pela sala da sabedoria. E, então, não sei até que ponto isso tem relação com a sua afirmação de que a provação se estende por um período e dificilmente ela ocorre na mesma vida. Eu tinha a impressão de que ela era contínua durante a vida inteira. Bueno, todos los autores y en todos los libros de teosofía se explica que el alma en la serie de sus existencias, se va acercando a la filosofía esotérica. Una comprensión más profunda de las religiones, algún iniciado que se cruza en una de nuestras vidas anteriores y despierta ciertas intuiciones, uno se va acercando vida tras vida, hasta que la enseñanza completa se le presenta en alguna ocasión. Cuando se le presenta la enseñanza completa, según la madurez del alma en ese momento, los pasos del alma están definidos, por ejemplo, en el libro sobre el sendero de iniciación de la señora Agnes Besant, ella dice, aspirante, probacionista, discípulo a prueba, discípulo aceptado, iniciado de primera gran iniciación. Es decir, hay una serie de pasos que si el alma triunfa y va bien, va pasando por cada uno de esos estados. Es decir, que la aprobación es un momento concreto de la vida. Un estudiante no entra en la universidad sin el vestibular, para decirlo en términos sociales, en términos de la organización social. Hace el vestibular, lo aprueba, entra en la universidad. Se presenta para el vestibular, no lo aprueba, tiene que presentarse en otra oportunidad, intentar aprobarlo, y entonces ya tiene las condiciones para ingresar en la universidad. Pero la universidad tampoco le da, cuando uno va a la universidad, le da el diploma de médico o de ingeniero o de arquitecto. Tiene que pasar 5 años, 6 años, según el país que sea, y cada año son pruebas y son exámenes que uno tiene que cumplir, los tiene que aprobar, tiene que ir bien las cosas, entonces va de asunto en asunto. Eso es un reflejo de la evolución espiritual, grado tras grado. Por eso los sistemas iniciáticos tienen grados. o tienen iniciaciones. Pertenece a la primera gran iniciación o segunda gran iniciación. Cada iniciación tiene sus propias pruebas. El sistema se encuentra muy bien en la religión exotérica del budismo, donde se dice que hay 10 grillones, que aprisionan al alma, y que en la primera gran iniciación uno quebra 3 grillones, y fican 7. Con 3 grillones menos tengo más movimiento, y me preparo para la segunda gran iniciación. En la segunda quiebro 2, y me fican 5, pero ya estoy más libre. Así, en la tercera iniciación quebro otros 2, y los 3 peores fican para el final. Los 3 peores fican para el final, pero son el triunfo final. El que quiebra esos grillones, esos 3 últimos, se convierte en un arat. Ya prácticamente no precisa encarnar más. Ya es un ser liberado. Desde ahí se prepara para la quinta gran iniciación, en la que culmina la evolución humana. Son tiempos y son pruebas precisas. No son cosas ideales que pueden aparecer. Vamos a hablar un poco de qué significa la acción de un maestro. Los maestros de sabiduría no enseñan a la humanidad. Eso lo sabemos todos nosotros. No se mezclan con nosotros. Si no, estarían acá, en el mandala, en vez de dar las clases Zeus, las estaría dando alguno de los maestros de sabiduría. Cuando ellos alcanzan el adeptado, pasan a otro lugar de la naturaleza. Ya no tienen relación con la humanidad. Y para tener relación con la humanidad, de todos los que pasan, algunos fuerzan a la naturaleza y se quedan. Y esos pocos que se quedan son los maestros de sabiduría. Hay adeptos que se han pasado la línea y desaparecen de la vista de los seres humanos. Bien, los que se quedan tienen que tener un cuerpo físico. Es un sacrificio muy grande, porque por hermoso y por bien preparado que esté el cuerpo físico, es como una prisión. Bien, ¿para qué se quedan? Se quedan para ayudar a los seres que ya abandonaron el mundo, han descubierto la liberación, han descubierto el sendero del adeptado y quieren transitar ese sendero. Cuando se pisa ese sendero, es porque el mundo en general ya no tiene nada que enseñarnos. En realidad, cuando comprendemos la teosofía, decimos, hemos llegado al final del camino. Nos falta un trecho, pero esta es la parte final de la evolución. Cuando cumplimos esa parte final de la evolución, la tríada ya sale de la evolución humana y pasa a otra evolución. ¿Qué hacen entonces los maestros de sabiduría? Actúan con esos pocos individuos que están en la última parte de la evolución y que son muy pocos. ¿Y cuál es su misión? Como esa última parte de la evolución es la parte más peligrosa de toda la evolución humana, porque el bien y el mal se concentraron en la propia naturaleza, ellos tienen que ayudar al aspirante a extirpar el mal. Y para ayudar al aspirante a extirpar el mal, se lo avivan. El mal que uno tiene, ahí tiene, a ver qué hace usted con él. Esta es la aprobación. Ellos prueban. Si uno triunfa, es discípulo. Si uno no triunfa, los maestros desaparecen. Pero no desaparecen porque son malos o egoístas. Desaparecen porque con este individuo que no está capacitado para el discipulado, no tienen nada que hacer. Estos individuos tienen la religión, tienen otros maestros de menor categoría, tienen que seguir haciendo experiencia en el mundo, madurar, y entonces voltan. Y ahí está el maestro. El maestro actúa de aquí para ahí, pero aquí no. Por eso en las cartas ellos avisan, no nos podemos mezclar con usted. No venga al Tíbet que no nos va a ver. le dicen al señor Sinner, como una ocasión especial en la evolución humana, el Shohan permitió que un maestro le escribiera a alguien que no era su discípulo, al señor Sinner. Esas cartas son de contrabando. Son hechos extraordinarios de la naturaleza. Ellos no pueden escribir a quien no es un discípulo. Así que actúan de la evolución en el último tramo. De aquí para aquí hay religión, hay ética, hay movimientos que ayudan al desenvolvimiento. A partir de aquí, ellos cumplen una función en la evolución humana y esa función es en el último tramo. Por eso no aparecen, nadie los conoce. En los primeros años de la sociedad teosófica, más o menos algunos los veían, los visitaban, ahora desaparecieron. ¿Dónde están? ¿Quién habla en nombre de los maestros hoy en día? Nadie. Hemos sido dejados en probación. Hemos sido dejados, aquí tienen la sabiduría. Bueno, a ver qué hacen. No somos crianzas que nos pegan de la mano y nos llevan. Estamos solos. Bueno, esa era mi contestación. De tudo que foi dito, acho que todos compreenderam que há um momento em que o ser humano tem que decidir entre se identificar com Kama Manas, que é o egoísmo, o pessoal, o individual, ou olhar para Buddhi Manas, que tem a ver com os atributos espirituais da alma. E esses atributos têm que se refletir em Manas. Então, a minha pergunta é como Manas adquire esses atributos do eterno, do impessoal e do imutável? Quando a mente adquire bueno, en un sentido, y en un sentido verdadero, la mente no los adquiere, los tiene desde el principio del Manvantara. Lo que hace los actualiza. Y la experiencia del mundo en las múltiples encarnaciones permiten que lo que está potencial actúe en el mundo físico. Más que no es como trabajo y adquiero riquezas y las deposito en el banco, ¿no? La evolución, la experiencia en el mundo, más bien es que la riqueza que está desde el principio del Manvantara en la tríada espiritual se vaya expresando, vaya encontrando un canal para expresarse. Esos son los dos puntos de vista. O el mundo nos da sabiduría, o la sabiduría ya existía y el mundo nos ayuda a que se exprese, a que se exteriorice. Eso está simbolizado en la historia del arte, en que cuando Miguel Ángel recibe un bloque de mármol de Carrara para hacer la estatua tan hermosa y tan famosa de David, por lo menos en fotografía, una vez hemos visto en algún libro la estatua de David. Los que hemos ido a Florencia en la academia hemos visto el original de Miguel Ángel. Entonces se dice que o Miguel Ángel esculpió el David, o Miguel Ángel sacó el mármol que sobraba porque el David ya estaba dentro. Estos son los dos enfoques de una misma cosa. Y en un sentido verdadero podemos decir que el David ya estaba dentro y la experiencia del mundo, el mundo está preparado por los Dian Shohans para que él surja y se exprese. Bien, ahora vamos a terminar en un trecho del sexto volumen de la Doctrina Secreta que vamos a ir leyendo y agregando algunos comentarios breves aquí y allí. Quiero que con esta lectura termine el trabajo de la semana. La lectura pertenece a un capítulo de la Doctrina Secreta donde ella habla del mal y de las almas que caen muy bajo porque establecieron pequeñas causas de mal sin haberse dado cuenta, sin haber estado muy percibidas de que estaban en su camino y en su naturaleza poniendo ciertas situaciones de mal. Ese mal era una cosa viva, fue creciendo, y en el momento de la probación, en vez de ser una pequeña causa, se convirtió en una causa muy grande, y como una causa muy grande de mal, muy peligrosa. Una causa de mal que puede hacer fracasar al aspirante al discipulado en las pruebas, justamente para alcanzar el estado de discípulo aceptado. El momento en que nosotros vamos desde el comienzo de la lectura es cuando ella explicó cómo las causas relativamente pequeñas, si no son controladas, crecen. Que crecen por el lado oscuro, por el lado material de nuestra naturaleza, y un día se convierten en un enemigo enorme. É de tudo natural para aqueles de vós que são esoteristas esperar que nenhum esteja incluído naquela fração da humanidade que não possui alma, achando-se todos assim inteiramente tranquilos com respeito ao avite. Tal qual o bom cidadão que nada tem a recear do Código Penal. Ainda que vos encontreis precisamente na senda, já vos aproximais de suas lindes, e muitos de vós seguem na direção certa. Entre os pecados veniais, inevitáveis em nosso meio social, e a espantosa maldade descrita em uma nota do editor da obra Satã, de Eliphas Levi, medeia um abismo. Se não estamos imortalizados no bem por identificação com o nosso Deus, o Om, Atma Budmanas, certamente que não nos temos feitos imortais no mal pela união com Satã, o eu inferior. Adelante. Esqueceis, porém, que há um começo para tudo. Atenção acá. Adelante. Que o primeiro passo na ladeira escorregadia da montanha é o antecedente necessário da queda no despenhadeiro e nos braços da morte. Longe de mim a suspeita de que algum estudante de esoterismo tenha chegado a ponto de tal modo ínfimo em seu plano espiritual descendente. Em todo caso, a todos aconselho que evitem dar o primeiro passo. Talvez não chegasses ao fundo do abismo nessa existência ou na próxima. Poderias, no entanto, engendrar agora as causas da vossa segura ruína espiritual em subsequentes encarnações. A terceira, a quarta, a quinta ou outras. Na grande epopeia hindu, se lê que uma mãe cujos filhos haviam todos perecido na guerra se queixava a Krishna de que, apesar de ter suficiente visão espiritual para esquadrinhar até 50 dos seus anteriores nascimentos, não via em seu passado nenhum pecado capaz de gerar tão terrível karma. Respondeu-lhe Krishna: se tu pusesses retroceder a tua 51ª vida, como eu posso, ver-te-ia matando com inaudita crueldade, por mero divertimento, tantas formigas quanto foram os filhos que acabas de perder. Naturalmente que é um exagero poético, mas a imagem mostra, com inusitado vigor, como causas aparentemente insignificantes podem ter enormes consequências. O bem e o mal são relativos e se agravam ou se atenuam conforme as condições ambientais. Aquele que pertence à chamada massa anônima da humanidade Isso é, a maioria ignara, é irresponsável em grande número dos casos. Os crimes cometidos por ignorância, avidia, acarretam responsabilidade, karma, físicas, não, mas não morais. Temos os exemplos de idiotas, das crianças, dos seus vagens, das pessoas rudes que não sabem discernir as coisas. Mas caso muito diferente é dos que contraíram um compromisso com o eu superior. Não se pode invocar impunemente essa divina testemunha, pois uma vez que nos colocamos sob a sua tutela, pedimos a radiante luz que iluminasse os sombrios recantos do nosso ser. Com isso, invocamos conscientemente a justiça divina do karma, para que anotasse os nossos motivos, espreitasse as nossas ações e inscrevesse tudo em nossa conta. O passo que então demos é tão irreversível como o da criança que nasce. Nunca mais poderemos devolver-nos à matriz de avidia e da irresponsabilidade. Ainda que fugíssemos para as mais longínquas regiões da Terra, a fim de ocultar-nos da vista dos homens, ou buscássemos o esquecimento no tumulto do torvelinho humano, ali nos descobriria a luz do ego divino e deixaria em plena claridade os nossos pensamentos, palavras e ações. E aqui HPV, Blavatsky, habla a nossos corações. Tudo o que HPB pode fazer é enviar a todos os leitores a expressão da sua mais sincera e fraternal simpatia, com os votos para que os seus esforços sejam coroados de êxito. Que a coragem jamais vos abandone. Perseverais no vosso intento, pois 20 malogros não são irremediáveis se os fizer de seguir de outros tantos esforços decididos para escalar as alturas. Não é assim que se chega ao cume das montanhas? E por outra parte, deveis ter presente que se o karma registra inflexivelmente na conta de um esoterista culpas que deixaria passar por alto na de um ignorante, também é verdade que cada boa ação do esoterista é 100 vezes mais intensa e poderosa no sentido do bem, devido à sua associação com o eu superior. Finalmente, lembrai-vos de que, apesar de não verdes o mestre à vossa cabeceira, nem ouvirdes o mais leve rumor no silêncio da noite tranquila, ao vosso lado está a Santa Potestade, a sagrada luz que resplandece nas horas das vossas necessidades e aspirações espirituais. E não será por culpa dos mestres, nem da sua humilde serva e porta-voz, que alguns de vós, por maldade ou fraqueza moral, irá divorciar-se dessas potências superiores e deixar-se arrastar no declive que conduz ao avite.